Un día metió la mano, viste que empujaban la carne con el palo y no encontraba el palo y metió la empujó con la mano, se quedó sin un dedo. Que lo parió. Ay. Bueno, ¿quiere escuchar los mensajes pendientes del día de ¿Cómo ayer? no? ¿Cómo no? ¿Hoy qué día es? Hoy es día miércoles 15 de septiembre. Miércoles 15. Bueno, entonces, como es miércoles 15, no tenemos por el momento ningún Si hay algún oyente que cumple años en cumpleaños. el día de hoy, nos avisa Sí, y cómo no, le voy a bueno. decir uno. A ver, cuénteme. Nuestro querido amigo Marzocchi, Ah, de bueno, Luz y yo te Fuerza. tenía un cumpleaños. Sí, bueno, pero lo tenía agendado en otra, porque te he hecho un amigo oyente y compañero Bueno. de Segua. Cumple nada más ni nada menos que 79 años. No lo mande al frente, Así pide que nada, no, pero si ser. está hecho un pibe. ¿Cómo no lo voy a decir? 79 años cumple Marzocchi. Le mandamos un beso y un abrazo de todos los compañeros acá del Tiempo Nacional, allá de la oficina. Todos le deseamos lo mejor para él, porque es un gran amigo. Bueno, y después seguimos con la demás, los demás cumpleaños. 4535-5999, 4535-5999. No sé qué me está diciendo Angelito de Luca, lo invito acá que me lo diga en vivo y yo me banco lo que usted me diga. Póngame los mensajes, Spínola, que ahora voy a hablar con Angelito. Buenas tardes, mi nene, estoy un poco mejor, por eso hablo. Hablo con conocimiento de causa, voy a cumplir 90 años. Cuando voltearon a Perón, ¿sabes lo que han hecho? Me mandaron con la ambulancia a sacar todos los bustos de Perón y de Evita, ¿no? Y arrastrarlo por la calle Triunvirato. Yo estaba en el hospital Tormuz. ¿Me entendés cómo es? Bueno, ¿y por qué no lo sacan a patada a Kirchner? Si le saca a Kirchner hay que sacar a patada de ahí, de donde han hecho el museo ahí, qué sé yo qué es lo que han hecho ahí. Bueno, más del resto de vida te sé. Y hablo con conocimiento de causa, porque tengo... Hola, sí, buenas tardes. ¿Se enteraron hoy lo que habló en contra de Perón Babi Checopal en el programa de él? Hola, Rubén. Mi señora ya está andando mejor. Ana Andrés, de Catalina Sur. Espero pronto, no sé cuándo, poder ir otra vez a participar. Y quería decirle que si este país, si no se hace un ministerio de planificación como gente como los Favaloros, esto no se arregla nunca, porque todo se hacen los representantes de Perón, del Papa, de esto, del otro, y explotan todas las religiones y políticas para vivir ellos individualmente. O sea, hace falta gente decente en nuestro país. Solo eso puede saber, e inteligente también, ¿no? Preparada para... Buenas noches. No sé si ustedes han visto que anda en todos los canales ese señor Iglesias que escribe contra el peronismo y todo. Bueno, el otro día dijo en el canal de la ciudad que los peronistas se pusieron abajo de la mesa porque no hay nadie que salga a contestar lo que él dice, y que el libro de él dice que el peronismo no hizo absolutamente nada en materia social, nada es creación del peronismo. Yo creo que Giannini se encuentra en condiciones de ser una persona que podría discutir con él y ganarle la partida. Gracias, Jorge de Balvanero. Radio Belgrano, el programa de Rubén Francisco Giovannini, el gran oyente de lunes a viernes. Ustedes saben quién soy, Omar Luis. Bueno, esperemos que podamos tener buena noticia y, en fin, que terminemos bien este año. Y hay que seguir adelante. Y hay que hacerle caso a nuestro, que es nuestro padre y orientador espiritual, Rubén Francisco Giovannini. Buenas noches, el gran oyente de lunes a viernes. Buenas noches. Muy bien, aquí estamos, ¿eh? Agradecemos a los oyentes de Tiempo Nacional que dejaron su mensaje, quedaron estos pendientes y los pasamos al aire. Muy bien. Usted recién me preguntó algo que me hizo meditar. Porque esta tarde estaba trabajando, preparando algunas cosas para el programa. Sí. Y bajando así en internet me encuentro con la Argentina real. Porque hay que hablar de dos Argentinas. La Argentina del Davos, de los grandes empresarios, de los que tiran manteca al techo, de los que después voy a tocar un poquito el tema ese también, porque parece que el pueblo nuestro no aprendió nada de todo lo que le ha pasado. Lamentablemente pareciera que hemos vivido al pedo toda la experiencia que deberíamos haber acumulado para evitar volver a repetir los mismos errores. Sin embargo, parece que seguimos insistiendo caminar por los mismos senderos que nos llevaron al abismo. Y decía que había una Argentina, esa Argentina que nos muestran los medios de difusión, que donde van los señores, los personajes, esos personajes que se repitieron a través de la historia. Donde tienen el microcentro, o por lo menos esa radio, completamente cercado. Exacto. No se puede ni llegar en subte. Exacto. Ese lugar. Esa es la Argentina protegida. Es la Argentina protegida. Donde se repiten los personajes en diferentes gobiernos, muchos de ellos con varios procesos, otros perdonados, con una justicia cómplice, y otros... No, está el club de los Panama Papers. Pululan, y otros pululan, por allí, a ver si muerden algo. Esta es una Argentina. Y a seis cuadras otra. La Argentina otra. Del poder, la Argentina de la... diría de la usura, la Argentina del negociado, la Argentina de la corrupción, la Argentina donde se perdonan unos con otros, y terminamos siempre lo mismo. La Argentina de los poderosos y ricos, los personajes. Y del otro lado veía esa Argentina muerta de hambre, que llenó la Plaza de Mayo el hambre. Es increíble. La Plaza de Mayo estaba llena. Pero no la reunió un tema político. No la reunió un llamado político porque iba a estar Juan o Pedro Julián. No, la llenó un grupo de chacareros, de agricultores que venían con mercadería a protestar a Plaza de Mayo, y la mejor protesta, así como dicen que la mejor protesta del obrero es trabajar el doble, que siempre la proponen los empresarios, no son nada boludos. En lugar de hacer paro hay que trabajar el doble. A la japonesa. A la japonesa, andá a decir a los japoneses a ver si es cierto. Bueno, viajar a Japón para ver si eso es cierto, ellos lo dicen. Pero así como dicen eso, bueno, está bien, estos protestaron a la japonesa. Dijeron, bueno, a nosotros no nos dejan ningún margen como para que podamos subsistir, entonces vamos a regalar la mercadería. Y fíjate vos, uno de los ministros le dice, en lugar de venir a repartir a Plaza Mayo, vayan a venderla... A una feria. A una feria. Ahora resulta que si vos vas a la feria y no tenés permiso, ¿qué pasa? No, pero a mí viene la policía y te la decomisa. Entonces, decomisada se la dan a los punteros de ellos para que vayan a hacer política. Entonces, no es boludo ese tampoco. Entonces, cuando vos ves esto, pero que, decís, ¿qué Argentina vivimos? Juntarse, a armar una feria para vender barato no es una protesta. No es un reclamo y se invisibiliza. Por eso lo regalan, para que lo vean todos, y lo hacen en la Plaza de Mayo, en el lugar más visible de todos. Pero vos fijate que la Plaza de Mayo se llenó por el hambre, la necesidad. Es una Argentina de necesidades. Ahí no están los que viven de espaldas al pueblo, que no ven eso. Y están los que realmente sufren eso. Los que no tienen... ¿Quién fue Burjaile que dijo eso? El ministro de... Sí, creo que creo que fue el que dijo que mejor vayan a venderlo a una feria. Bueno, pero es mejor que lo lleven al mercado de abasto, le hubiera dicho, así lo curran allá, porque donde realmente sale toda la inflación es de las cercanías que tienen los las posibilidades de poner en los precios, ¿no? Entonces, cuando los precios lo ponen los intermediarios, indudablemente la mercadería se encarece, pero al agricultor le pagan poco, que lo hemos venido denunciando desde hace bastante tiempo, desde este programa, a los frutícolas, a los inclusive mucha gente ya no, ni siquiera cosecha, porque no le alcanza para pagar lo que le pagan, para pagarle al que cosecha la fruta. Entonces, todo esto son políticas económicas que ya hemos vivido durante mucho tiempo. Y lamentablemente no hemos aprendido, ya acá hay muchísimos, decimos que es la Argentina es un país católico. ¿Habrán leído a Cristo cuando decía nuestro Señor, por sus frutos los conoceréis? Es decir, con eso le estaba dando una idea de cómo el hombre debe conocer al otro, a las personas. Él decía, por sus frutos los conoceréis. Y entonces ver qué frutos da esa planta, o ese ser, o ese hombre, y ahí van a conocer realmente lo que significa y lo que son. Todos estos que se han reunido ahora fueron los que vendieron junto a Menem, a Cavallo, aquel famoso plan de privatizaciones. Fueron los que comenzaron a decir que el Estado se tenía que encargar de la salud, de la educación, de la seguridad, de la justicia, que el Estado no estaba para tener empresas que daban pérdidas, que el Estado no tenía por qué perder manteniendo empresas deficitarias. Pues bien, hubo muchos que compraron la receta. Me acuerdo que hasta llenaron la plaza del sí. Hoy llenan la plaza del hambre. Ayer llenaban la plaza del sí, apoyando la entrega de las empresas del Estado. Gracias a Dios, yo en aquella época tenía la posibilidad de estar en Radio Splendid cuando estaba en la calle Arenales, y fue uno de los que más peleó contra esa entrega. A tal punto que después de 13 años, estuve 13 años fuera de la radio, porque me castigaron y cómo, por haber defendido lo que era de los argentinos. Se coalicionaron todos por esa nueva Argentina que nacía, que era la Argentina del primer mundo. Íbamos a nadar en dólares, porque habían creado una ficticia economía de la convertibilidad, donde con un peso compraba un dólar. Y los argentinos, que estaban desesperados por el dólar, porque le metieron en la cabeza el dólar, despreciaron sus monedas para guardar en dólares. Y de cierta forma tenían razón, porque después, si no... Pero mire cómo es la historia, ¿no? Después que se acumularon los dólares, que hicieron todos esos cambios y que estaban todos desesperados, y que había una ley que decía que si ponía los dólares en el banco, los dólares iban a ser intangibles, vinieron los pícaros banqueros y con el ministro de Economía, que había creado la convertibilidad, declaró el corralito y el corralón. Y se pasó la intangibilidad por... Se pasó la intangibilidad por el corto, los recagó a todos. Y los diputados y senadores, la misma ley que ellos habían firmado, que eran intangibles los dólares, la derogaron. ¿Y los dólares quedaron en manos de quién? Por sus frutos los conoceréis. Mire qué fácil, con cinco palabras, Jesucristo definió cómo conocer no solamente a los hombres, a la política. Con cinco palabras, por sus frutos pues inventaron los conoceréis. El megacanje y fugaron miles de millones de 20, dólares. Y hoy son ministros. Los que inventaron el megacanje, hoy son ministros. Entonces, cuando vuelven a aparecer todos estos personajes y los argentinos desmemoriados creemos en las falsas promesas de aquellos que vienen, no hacemos lo que nos enseñó el Señor, nuestro Señor Jesucristo, analizar. Por sus frutos los conoceréis. Busquemos los frutos que nos dejaron estos personajes y allí vamos a poder darnos cuenta de que esas dos Argentinas existen y que cada vez se profundiza más la diferencia entre los que más tienen y entre los que menos tienen. Y los que menos tienen son aquellos que buscan una salida y quieren creer, pero el hambre no espera. El hambre no puede esperar. Los que quedan sin trabajo, sus familias no pueden esperar. Y aquellos que prometieron, vendieron las empresas, las regalaron, porque el Estado tenía que dedicarse a la salud, ¿me pueden contar qué tipo de salud tiene el argentino? ¿Me pueden contar qué hicieron con la seguridad? En esta semana, 5 mujeres se buscaron. Las 5 aparecieron muertas. Ahora desmintieron de que encontraron 8 cadáveres en el arroyo. El mismo que hizo la denuncia dijo, yo no dije nada. ¿Pero cómo? Ayer decías una cosa, que lo apretaron para que no diga la verdad. En lugar de buscar quiénes son los muertos. Los que no pueden decir que esos cuerpos que mataron y que lo incineraron por la zona de Moreno no existieron, porque sí, existieron y estaban allí. Ahora entraron en un debate. El debate es si uno tiene derecho a, dicen, justicia por mano propia. Cuando hay una justicia que convalida el delito y obliga al ciudadano a guardarse tras las rejas y tener miedo al salir de su casa, es porque hay una justicia que no le sirve ni garantiza lo que la Constitución garantiza. Como tampoco las fuerzas policiales o de seguridad garantizan la libertad de ese hombre a transitar libremente por la ciudad, a cumplir con sus obligaciones o a pasear si se le canta el culo. Pero lo que él quiera hacer tiene que tener el derecho y la protección que le debe brindar el Estado para que él pueda realizar sus actividades diarias, comerciante, profesional, estudiante, lo que fuese. Entonces yo me pregunto, ¿regalamos todo para gozar de buena seguridad? Y mire la seguridad de mierda que tenemos. ¿O me van a decir que esto es seguridad? Miremos la educación, otra cosa que se debería dedicar el Estado. ¿Qué educación tenemos? No es educación, es basura. Y así con la justicia, y así con la salud, y así con todo lo que el Estado tenía que hacerse cargo y desentenderse de las empresas del Estado, que eran las que brindaban servicios. Ayer, sin ir más lejos, vimos la cantidad de pueblos tendientes a desaparecer por la no llegada del tren. Pueblos condenados, porque el tren tiene que darle ganancia a las empresas prestatarias. Esas empresas prestatarias vienen por la ganancia, la renta. Ahora somos tan inteligentes que nosotros les vendimos las empresas, no se las vendimos, se las concesionamos y resulta que le tenemos que poner los trenes. Entonces, en definitiva, las empresas siguen siendo perdidosas y siguen siendo nuestras. Nada más que le explotan los pícaros que en lugar de hacer inversiones se llenan los bolsillos y se las llevan. Y los argentinos, y perdónenme la expresión que voy a utilizar, con un plan premeditado de hacer todo claro, eso. Claro, pero eso es lo que yo estoy diciendo. Por sus frutos los conoceréis. Estos son los mismos, los que están ahora, son los que vinieron allá hace tiempo a decirnos que había que hacer, a darnos una receta para que nosotros, o te olvidás que el Fondo Monetario Internacional le dijo que Cavallo era el que mejor había hecho los deberes que le había dado el Fondo Monetario Internacional. No hay que olvidarse, por sus frutos lo conoceréis, decía Cristo. A veces hasta Hasta Cavallo mismo lo dice, que fue uno de los que dejó al país en las condiciones que... Sí, sí, mismo Cavallo lo dijo en una conferencia en una universidad. Yo fui uno de los tantos que fundieron la Argentina. Y sigue dando charlas, y sigue saliendo en televisión. Por sincero. Bueno, lo fue un acto de sinceridad que cualquiera lo puede tener. Bueno, pero volviendo al tema de lo que te estaba diciendo, las empresas del Estado, y ahí está, mirá, justo, fíjate vos la cantidad de gente que hay, llenaron Plaza de Mayo. Y eso no fue un llamado político, porque yo no vi que los políticos incitaran. Con solamente decir que se iba a repartir comida, se llenó la plaza. Y esto no lo pueden ignorar los políticos perversos que niegan paritarias a los trabajadores. Otro salió a decir que mejor que darle buenos sueldos a unos pocos es tener muchos plazas para muchos trabajadores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que emplearlos para muertos de hambre, con sueldos muertos de hambre, para tener muchos trabajadores que no van a ser trabajadores, van a ser esclavos, porque van a cobrar míseras sumas que solo le va a alcanzar como para subsistir, no para vivir con dignidad como deberían vivir en una Argentina rica, donde todo se lleva al exterior y todo se escapa y se fuga con la corrupción, mientras que el que produce las ganancias, que produce el esfuerzo de ese que produce la riqueza del país, queda en manos de facinerosos, que son los que paulatinamente van llevando a esos pobres a ser esclavos y van llevando a los otros a ser señores feudales, como son los gobernadores de provincias, senadores, donde ellos no tienen ningún problema ni le rinden cuenta a nadie. Se ponen 300.000 pesos de sueldo y ya nomás van todos los chupaculos a levantar la mano y a probar que, pues claro, porque esos chupaculos a su vez se ponen el sueldo de 150.000 y que, y así todos. Entonces, señores, basta de burlarse de los argentinos. Quería decir esto porque estaba viendo así y dije, puta madre, es cierto que hay dos Argentinas. La Argentina del poder, que todo lo puede y hace lo que se le canta el culo, como lo hicieron los que se fueron y como los están haciendo estos. Y la Argentina del hambre, de la necesidad, de la desesperación. La Argentina de la inseguridad. Y yo digo, si hay inseguridad y uno no puede salir de su casa y cuando lo vienen y lo asaltan y lo matan, ¿quién indemniza a la familia? Nadie. Entonces, ¿no tiene derecho ese hombre a defenderse? ¿No tiene ese hombre que laburó toda una vida y que tiene un comercio y que se lo van y lo asaltan una, dos, tres, cuatro, cinco veces? ¿No tiene derecho a defender lo que es de él? ¿Tiene que dejarse robar porque hay un montón de facinerosos gobernando que son ladrones de corazón y que permite que el delito se instale y que nadie lo combata? El pueblo tiene derecho, cuando existe una injusticia y existe un abuso, a defenderse. ¿Les guste o no les guste? Acá tengo a Lorenzetti hoy, en el foro. Le voy a leer lo que dijo y después lo vamos a analizar. En la Argentina hay seguridad jurídica y el Estado de Derecho rige para todos. Ahora yo me pregunto, ¿lo dijo en serio o es un cara dura? Porque si en la Argentina hay seguridad jurídica, yo le preguntaría al señor Lorenzetti qué seguridad jurídica tienen los jubilados, que hace 30 años que le roban. Y durante 30 años el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia no consiguió reparar el abuso que había hacia ellos y el perjuicio que se le ocasiona cuando va a cobrar su sueldo, recibiendo una mínima de dinero, cuando tendría que cobrar muchísimo más según las leyes vigentes y según la Constitución Nacional y la protección que le da al derecho del jubilado. Y que él no ha sabido responder y actuar en consecuencia. Y el Estado de Derecho rige para todos, dice. ¿Para todos quién? ¿Para todos los que estaban allí? Porque si rigen para todos, quiero recordarle que el 14 bis garantiza la seguridad social, pero el artículo 14 de la Constitución Nacional 14 bis, primera parte, garantiza el derecho al trabajo. Y yo le pregunto, si hay derecho, hay un Estado de Derecho para todos, que rige para todos. Esa gente que está buscando mercadería porque está muerta de hambre, ¿tiene garantizado el derecho que rige para todos, según usted, doctor Lorenzetti? Son preguntas que yo me hago. Me gustaría que alguien me las responda. Por favor, lee el artículo. Muy bien. El presidente de la Corte Suprema participó del foro de inversiones. Para mí es algo discutible. No sé qué hacía el jefe. El yo tampoco. No, él quería garantizarle a los que estaban. ¿Sabés que lo que quería garantizarle a los que van a tener el apoyo de la ley cuando ellos abusen del trabajador? Allí destacó que en el país rige la protección del derecho de propiedad y los contratos. El presidente de la Corte Suprema. Punto uno. Sí. Perdóname, te voy a estar interrumpiendo. ¿Qué dice? ¿Garantiza qué? Que en el país rige la protección del derecho de propiedad y los contratos. ¡Mentiras! ¡Mentiras! El derecho de propiedad, en el caso del jubilado, no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque el haber del jubilado es supletorio del salario del trabajador. Por lo tanto, si suplanta al salario del trabajador, el salario del trabajador es propiedad privada porque se lo gana él con su trabajo. Y el jubilado se lo gana porque ahorró ese dinero para que después sea devuelto. Por lo tanto, es propiedad de él. Entonces, eso que dice él está mintiendo asquerosamente porque en el jubilado no se cumple. Sigamos. Bueno, siguió diciendo que existe seguridad jurídica, rige el Estado de Derecho, que es para los inversores y para todos en general. Mentiras. El Estado de Derecho a los jubilados no existe porque no han tenido derechos desde el momento que hace 30 años que le roban, y este abuso y este robo todavía sigue existiendo. Después declaró que fue en representación del cargo y no como economista ni para opinar de temas económicos. Los tres poderes del Estado están coincidiendo en políticas claras. No se trata de hablar de economía o de fallos judiciales, sino de resaltar que los argentinos estamos unidos en temas centrales, como lo hicimos hace muy poco en la cuestión del narcotráfico, afirmó Lorenzetti en una breve conferencia de prensa. Al respecto señaló que en el país hay algunas cosas que nos unen, como la visión institucional, ya que la Argentina tiene hoy una fortaleza institucional con tres poderes del Estado que funcionan y una corte que tiene una posición independiente de los reyes de España. Debe ser. Lorenzetti destacó que desde el máximo tribunal están siempre trabajando para la gobernabilidad, que significa seguridad jurídica. Al ser consultado sobre si en la Argentina regía ese principio, respondió, creo que sí, tiene seguridad jurídica y la jurisprudencia de la Corte es muy estable. Nosotros, es siempre oficialista, para mi gusto, es muy estable. Sí, sí, sí. Nosotros hace 10 años que tenemos los mismos fallos, con criterios muy claros. No cambiamos porque cambie un gobierno. Lo que hacemos es interpretar la Constitución y las leyes. Tenemos la protección constitucional del contrato y del derecho de propiedad que están en el Código Civil y Comercial de la Nación, y eso para el mundo económico es algo relevante, prosiguió, y finalmente recordó que la Corte Suprema, por primera vez en la historia, está formada por miembros designados por tres presidentes distintos. Hay una Corte plural y que hace muchos años tiene una jurisprudencia estable. Queremos decirle al mundo y a la población argentina que para nosotros es lo más importante, que en algunos temas debemos estar unidos, como es la defensa al Estado de Derecho. La seguridad jurídica es para los inversores y para la gente en general, y para todos rige el Estado de Derecho. Es una gran farsa, dijo Lorenzetti. Con respecto a la seguridad jurídica, donde por aquí habla y el derecho de propiedad, que dice que tenemos la protección constitucional del contrato y del derecho a la propiedad. Yo diría, si esto es cierto, el contrato se respeta, porque hay contratos de trabajos donde el empleador puede pagar en negro y la Corte lo admite y lo permite. Porque llámese tique canasta, que ya, gracias a Dios, no ocurre, pero sí con aquella suma no remunerativa o con ese trabajo precario de contratos, cuando hay una ley, que es la ley de contrato de trabajo, que dice que la sucesión de contrato hace la efectividad, y sin embargo tienen a los trabajadores a veces, y especialmente a algunos empleados municipales o de algún ministerio o mismo del Estado mismo, a veces hasta 5, 6, 7 años con contratos sin darle la efectividad, afectándole su futuro a través de los aportes, que son míseros, y también afectándoles a ellos la posibilidad de tener una vida digna estando trabajando. Entonces, todo este verso que le venden a la sociedad, hay que desenmascararlo, porque son los mismos, por eso decía Cristo, por sus frutos lo conoceréis. Ahora vienen de nuevo con la misma canzoneta que vinieron en el 2000, porque da la casualidad, cada vez que se va uno y que deja el país en llamas, aparece el otro redentor que viene a solucionar todo, entregando la Argentina. Pasó con Alfonsín, vino Menem, entregó todo. Vino de la Rúa, lo poco que había juntado dólares se lo chorearon. La Argentina quedó en llamas cuando se fue de la Rúa. Vino este otro, los engrupió con el progresismo. Mirá cómo dejó la Argentina. Ahora vienen estos nuevamente a retrotraernos a la... Y entonces ahora, como estamos cagados de hambre, nos van a apretar de tal manera que lo que van a hacer ellos es quitarnos lo poco que nos queda y quedarse con... ¿Se acuerdan ustedes cuando vinieron, después de todo, con 2 pesos, aquella inflación que se disparó como un satélite, como un cohete a la luna, que apareció al dólar, que dijo el que juega al dólar pierde? Todos los que vinieron a invertir a la Argentina, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Por sus frutos los conoceréis. Compraron las empresas. ¿Y después qué hicieron? Las cerraron. No vinieron a comprar las empresas para invertir y generar trabajo a los argentinos. Las cerraron. Y el argentino se quedó sin trabajo. Compraron las empresas del Estado. Echaron la mitad del personal y indemnizaron con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial. ¿Para qué? Para la reforma del Estado. Entonces, con la plata que nos prestaban, nos indemnizaban a todos, y como nos llenaban los bolsillos de dólares, creíamos que íbamos a ser millonarios de por vida. ¿Cuántos murieron por esa situación? ¿Y cuántos quedaron en el camino como pobres? Perón había creado una clase media, y esa clase es la que quieren destruir, porque es la pensante, es la que ha podido mandar sus hijos a la universidad, media, aunque la educan para que sirvan al amo. No la educan en la universidad al hijo que manda, el obrero, para que defienda su patria. Lo mandan y allí se lo preparan para que sea un servil gerente de los que nos explotan. Estos son los problemas que deberíamos discutir los argentinos, y no las pelotudeces que está discutiendo la Vidal con otras mujeres, del 50% más de candidatura tiene que ser de las mujeres. Déjenme hinchar las pelotas, esos no son temas para discutir. Los temas para discutir es una plaza llena por el hambre. Los temas para discutir es lo que está pasando con la inseguridad. Los temas para discutir es qué hacemos con la deuda externa que nos generaron los militares y que se la seguimos pagando, y que es ilegítima y que nunca entró el dinero en la Argentina. Esos son los temas que hay que tocar, no las pelotudeces que nos hacen vivir todos los días. Espera un segundito, quiero hacer un alto, porque vos decís que con esto nos retrotraemos a gobiernos anteriores. Yo me quiero retrotraer, pero a cuando comenzó el programa, que dijimos que era 15 y hoy es 14. Bueno, miércoles 14. Miércoles 14. Le festejamos lo, bueno, que cumplían el 15. Tenemos el cumpleaños del día de hoy de Pedro Roberto Díaz. Pedro Roberto Díaz, cumpleaños hoy, porque es 14, no 15. Sí, señor, era el borracho. Qué diferencia, ¿no?, entre el borracho y la niña bonita. Bueno. Ahora vamos a tocar un poquito el tema de inseguridad, ¿no? Le vamos a hacer un llamado de atención a todos nuestros oyentes, más a aquellos que son jubilados. Tengan cuidado. Hay una falsa llamada. Atención, es increíble la creatividad para la maldad. Leer detenidamente lo que nosotros le vamos a hacer escuchar. La cosa es así. Te llaman del ANSES y después... Bueno, esto seguro vino en un correo electrónico, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, es una alerta que nos mandan y que... Te llaman de ANSES, que no es, invocando la reparación histórica o similar, te dicen que va a ir una empleada de y te dan el nombre de la empleada, porque el presidente va a aumentar el 20% el haber jubilatorio, entonces están haciendo una encuesta para comprobar las verdaderas necesidades. Te preguntan si vas a estar y que dentro de una hora estará la empleada en tu casa. Al rato llega una chica muy simpática y arregladita, te dice que fulana de ANSES, o sea, te da el mismo nombre que te dieron por teléfono, para que le abras, te muestra una credencial, obviamente que es falsa, te presenta a dos compañeros que están con ella, entran dos muchachos muy trajeaditos, ella te dice que los deja a ellos porque tiene que ir a otra casa, en realidad te quedas con los delincuentes dentro de tu casa, que sacan los fierros, dice acá, bueno, lo de las armas, y te dejan la casa vacía. Hagan circular esto porque siempre hay alguno que está desprevenido. Si no están jubilados, igual háganlo circular para los que sí lo están. Gracias. Bueno, cuento el tío que... Ya, a veces peligroso. Sí, ya han caído a varios. Varios combatientes de vivo han caído. Sí, sí, muchísimos. El Ministerio de las Incompatibilidades. Vio que supuestamente Aranguren vendió sus acciones. Sí, lo que no dijo es a quién. Pero, no, lo pone en la bolsa y ahí se lo compran. ¿Sí? Pero... Sí, lo puede transferir también. Sí. No, no, esto... echa la ley, echa la trampa. Pero no importa. Esto porque es Aranguren. Yo quería contarle a usted que hay muchos Aranguren en este gobierno que están en la misma situación. Sí. Hay muchos nombres de calle en este gobierno. El ex CEO de Shell no es el único funcionario del área que presenta situaciones poco claras al ejercer su cargo. La lista, la situación del ministro Juan José Aranguren, está lejos de ser una excepción dentro de la cartera de energía. La polémica por ser accionista de Shell y al mismo tiempo el funcionario que decida sobre el mercado en el que esa empresa opera, tiene situaciones similares entre sus subordinados. Quiere decir que no es solo Aranguren, sino unos cuantos que lo acompañan. Cuando estalló el escándalo porque el ex CEO de Shell aún poseía 16 millones de pesos en acciones de la filial argentina de la firma anglo-holandesa, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, recomendó públicamente delegar la firma hacia abajo o a los costados. Luego retrocedió parcialmente y, si bien sostiene de forma increíble que la situación no es ilegal, el autor del tarifazo tiene el deber ético de desprenderse de esos activos. La ley de ética pública regula este tipo de situaciones. Un funcionario no puede dirigir, administrar, representar, patrocinar o asesorar o de cualquier otra forma prestar servicio a quien gestione o tenga una concesión, o sea, proveedor del Estado, o realice esas actividades reguladas por este. Siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa. Si se diera alguna de estas incompatibilidades, la ley obliga a renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo y además abstenerse de tomar intervención durante su gestión en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos 3 años, es decir, desde el 2013 a la fecha. Del otro lado del mostrador, la Secretaría de Minería está a cargo de Daniel Meyland, el funcionario que ocupó el mismo cargo durante la presidencia de Carlos Menem. Vio que volvemos, vio que yo le digo que estamos volviendo. Y la breve estadía de Adolfo Rodríguez A. en el sector privado es parte de CMI, Sociedad Anónima, una firma dedicada a la explotación minera que en 2007 recibió el permiso para la explotación de minas de arcilla por parte de Chubut, según consigna el portal Nuestras Voces. En 2014, Meyland fue designado en el directorio de la empresa. Hoy regula el área en donde hasta hace poco trabajaba. Otro caso llamativo es el de José Luis Ureda, quien actualmente ocupa el cargo de secretario de Recursos Hidrocarburíferos. Según informa el propio ministerio en los antecedentes del funcionario, entre diciembre de 1997 y octubre del 2015... trabajó en Pan American Energy, a donde llegó a cargo de vicepresidente comercial. Sebastián Chamber es el subsecretario de Coordinación Administrativa, con un pasado en la YPF privada, en Repsol sería, de donde se retiró en el 2003. Forma parte de los equipos técnicos que provienen de la Fundación Pensar. Además, entre el 2010 hasta noviembre del 2015, formó parte del estudio Montamat y Asociados del exsecretario de Energía y actual asesor de Aranguren. ¿Escuchó? Del exsecretario de Energía y actual asesor de Aranguren. Del gobierno que se fue, era secretario de Energía. De este gobierno es asesor del ministro. Asesora como trabajaba él. No le resulta que... Curioso. Sí, digamos, sospechoso. El estudio se dedica precisamente a dar asesoramiento jurídico-económico de tecnología informática y de investigación de mercado a reparticiones gubernamentales, empresas líderes, inversores, instituciones y organismos financieros nacionales e internacionales del sector energético, petróleo, gas y electricidad. Mire cuántos nombres al pedo, porque después terminamos comprando. Si fueran tan positivos el accionar de estos crápulas, no podríamos estar comprando el gas y pagándolo 10 veces su valor los argentinos. Un puesto clave en estos días es el de subsecretario de Coordinación Política Tarifaria, hoy a cargo de Andrés Chamboulleirón. El abogado fue testigo contra la Argentina en juicios ante el CIADI. ¿Sí? El abogado fue testigo contra Argentina en juicios contra el CIADI, que es donde eligió el señor Néstor Kirchner, que Dios lo tenga en un corral aparte, si es que está muerto, para dirimir los problemas con las transnacionales, eligió el CIADI. Este señor, que es abogado, era testigo contra el país. Y este gobierno lo compensa con un puestito, un puesto clave, es el de subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria. Quiere decir que este guanaco salía en contra nuestra y acá aplica las tarifas a los boludos que somos nosotros. ¿Sí? Así vamos bien. Vamos. No, la segunda de Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción era abogada del HSBC cuando la Oficina Anticorrupción pleiteaba contra el HSBC por lavado de dinero. Y bueno, ella era la abogada del HSBC y ahora es la segunda de la Oficina Anticorrupción. Bueno, por eso hay que decirlo, porque algunos me dicen, pero usted no le da tiempo. Bueno, está bien, hay que dale vos tiempo. Yo no, yo se lo digo ahora. Y después agárrense la cabeza, por sus frutos lo conoceréis. Agarren la Biblia, lean a Cristo, los va a ayudar mucho. El tribunal relativo a inversiones del Banco Mundial, donde varias firmas privatizadas demandaron al país por la devaluación del 2002. Y quizás el caso más explícito sea el de David Tezanos González, interventor de Enargás. Hasta antes de asumir en esa función, se desempeñaba como presidente del directorio de Metrogas, la compañía que hoy debería controlar. Un caso más de zorros cuidando el gallinero. Son casualidades. El presidente no lo sabe. No, señores, dejémonos de joder. Nos tomaron por boludos. Y esta es la verdad, y hay que decirla. Les guste o no les guste, yo las digo. Vamos a escuchar oyentes, Rubén. Sí, sí, porque ya me cansé de darme manija. Oyentes que ya dejaron su mensaje, algunos hasta se quejan que tienen poco tiempo, pero es lo que hay. 4535-5. Bueno, que hagan una coleta, mirá, es muy simple. Hagan 9. Una coleta y me no, juntan. No, pero no, es que tienen poco tiempo para dejar el mensaje. Y dice, bueno, volvamos a las 2 horas. Júntenme. Porque Magneto ya no me quiere pagar más, porque a veces cuando yo les denuncio cosas a Magneto, entonces a Clarín, bueno, no me paga. Con el Momo, que era el otro que me pagaba, me peleé, no quise ir con él, también, no me paga. Entonces, ahora todos los que me apoyaban no me apoyan, y entonces ustedes junten, y entonces compramos otra radio, porque ustedes creen que es gratis la radio, pero no es gratis. Y entonces, como no es gratis, nos cuesta mucho poder hacer este programa. Son todos Taura, pero... Pero el poncho no aparece. Pero el poncho no aparece. Y todavía tienen exigencia, quieren que más tiempo. Quieren... Bueno, hagan, junten la plata, hagan un programa, y vienen y hacemos el programa todos juntos. Hoy, 14 de septiembre, Día del Cartero. Los saludamos a todos los carteros en su día. Los brindamos también. 4535-5999. Escuchamos los mensajes en Tiempo Nacional. Hola, Rubén y compañía. Muchos saludos de Susana de Monserrat. Te quiero hacer una pregunta. Me quedó la duda de qué es la moratoria pura y toda esta historia. Si podés decirme, generalizando, por supuesto, no te quiero ocupar tu tiempo. Muchos saludos y muchas gracias. Sí, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Héctor de Villaluro. Y bueno, con respecto al PAMI, bueno, es lamentable, no, mala atención a los pobres jubilados, los hacen esperar. Y no hay un servicio bueno, que digamos, no hay en la clínica, no revisan nada. Y entonces realmente es lamentable lo del PAMI, ¿no? No hay ningún servicio de una clínica integral, por lo menos tienen que haber personas que hagan en completo el chequeo, pero no... Habla Eduardo Latino, afónico. A esa señora que habló, dijo de las barbaridades que había dicho de Perón, va a vicecopar, no le hagas caso. Siempre fue así. Es un tipo que hoy habla mal de River y se consigue el aplauso de los de Boca. La semana que viene hace lo diste al revés. Habla bien de Boca y mal de Boca y se junta con todos los de River. Siempre fue así. Dice todas esas cosas para que hablen de él. Odia Gardel, habla peste de Perón, de Evita, cualquier cosa para que hable la gente de él. Compañero Joaquín y todos sus camaradas, va esta décima cena de verdura. Se lo vino el verdurazo en la plaza de Perón, la alimentaria cuestión deja marcada su trazo. Por ello vaya mi abrazo con un cariño ferviente, porque el pueblo es una fuente de agua pura y cristalina, porque a la plebe argentina exige otro presidente. Un abrazo al payador Crubelier, compañero, chao. Hola Rubén, habla Dani de Wilde, hola Rubén y equipo. Yo digo lo siguiente, en vez de criticar a Perón, mejor que tomen ejemplo de lo que hizo él, y no criticarlo como saben siempre, ¿no? Lo digo yo que acá somos todos peronistas en mi casa, desde nosotros hasta mi abuelo. Así que mejor en vez de criticarlo, mejor que tome un ejemplo de lo que hizo él. Hasta luego. Qué lindo, venimos con Puente Alsina, con la orquesta de Osvaldo Pugliese, y el que canta este tema es Jorge Vidal, que se nos fue un día como hoy, hace 6 años, un compañero Jorge Vidal. Un compañero peronista y de aquellos de los buenos. Exactamente, que fue hasta secretario general de su gremio. Que no tuvo ningún empacho en cantar con Osvaldo Pugliese, comunista, pero que era un señor. Qué lujo, cantar con Pugliese. Muy bien, había nacido un 12 de agosto de 1924. Lo recordamos a él, recordamos también a quien hoy cumpliría 80 años, que es Hernán Figueroa Reyes. No da el tiempo como para pasar un tema de aquel salteño maravilloso, pero bueno, otro día lo haremos. Ahora sí, a ver, pegame un poquito la cortina, que es día miércoles hoy. Me deja uno... Sí, antes... Muere antes, sí. Lino Palacios también. Lino Palacios. ¿Sabe quién era el hermano de Lino Palacios? No. ¿Eh? Ah. Bueno, se lo dejo como... Le dejo a los oyentes a ver si sabe alguno quién fue el hermano de Lino Palacios. También de apellido Palacios. Obviamente. Era Ernesto Palacios, el historiador. El que hizo... Historiador Ernesto Palacios. Sí, un gran historiador revisionista. Exactamente. Sí, que hizo la historia argentina. Una de las primeras historias argentinas nacionales. Exactamente. Sí, señor. Era por abajo, Palacio. Muy bien, ahí me parece que los entendimos. Vamos a poner la cortina, por favor. Muy bien, hoy la presento así, sencillito, licenciada Marisa Sorondo, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches, recién llegando, medio demorada. ¿Tenía viento en contra? Viento en contra, porque yo venía con la línea B de Rojas, claro, Rosas no, hasta acá y pero bueno, no, está muy no, no demorada. No se puede llegar hasta acá porque tenemos al CEO de Coca-Cola, tenemos al CEO claro, de muchas empresas. Claro, decía por disturbios, no decía disturbios, problemas en la vía pública. Vio que Michetti la recibió con una latita de Pepsi, ¿no? Ah, no, la verdad al que... Al CEO de Coca-Cola. Ah, mire usted. Así que bueno, disculpa por la demora, no pude llegar antes, pero bueno, buenas noches a todos, buenas noches a la audiencia. Y al ver que no llegaba, yo dije, bueno, a ver si podemos dejar para los oyentes, queridos oyentes de este programa, aunque sea una reflexión, Joanini, Macri, que me ayuden un poco a lo largo, ya llevamos casi un año y unos meses con este tema de concientizar sobre la salud auditiva, sobre la pérdida de la audición en las grandes ciudades, en donde el ruido y la edad son los que producen esta pérdida auditiva, y la falta de conciencia de las personas que deben utilizar los audífonos, apenas tengan un síntoma. Claro que los síntomas de pérdida auditiva o presbicia acusia no es que aparecen y dicen acá no oigo, van apareciendo, ¿se acuerdan? Como yo decía al principio, casi como solapadamente, a hurtadillas, y uno va perdiendo. Y realmente la audición hace que el no tenerlo en condiciones hace catástrofes de problemas psicológicos, físicos. Entonces, bueno, yo dije, reflexionemos un poco entre los oyentes. Me gustaría tener alguna devolución. Los que tienen audífono, ¿por qué no lo usan? Los que lo usan, ¿cómo están llevando adelante su vida con el audífono? Si tienen la prescripción del audífono y los médicos no le dan el audífono. Necesito un poco de esa devolución, si alguien tiene algo para decir en la semana y después el miércoles que viene, ustedes me lo pueden ir contando. Hoy yo, por ejemplo, recibí un artículo de una revista científica. Sí, vamos a decirle a la audiencia que pueden dejarlo cualquier día de la semana. Claro, nosotros después, no lo pasamos al aire en el día y cuando viene la licenciada le hacemos saber el mensaje y la respuesta la tenemos inmediatamente. Bueno, eso yo lo voy a agradecer para tener alguna devolución y ver por qué caminos vamos, ¿no? Porque yo digo, miren, recibí una revista científica de un estudio para que las personas sepan que esto ocurre en todo el mundo. Por ejemplo, en el Reino Unido hay 11 millones de personas que están con problemas de audición. Claro, que con la diferencia que son atendidos, tienen otros planes, ¿no? Otra forma de salud de llegar a la población. Pero también ocurre en otros países, digamos, del primer mundo. Y está siendo tomado, como están envejeciendo las ciudades, entonces dice, bueno, las personas viven más. Esto que venimos hablando reiteradamente. Entonces, digo, bueno, a ver, yo quisiera que ayuden también a la reflexión. Si nosotros, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Hay una parte que sabemos que las personas no lo quieren usar, los audífonos, por prejuicios, por todo lo que venimos diciendo. Pero también hay una falta de compromiso del Estado. En este informe que yo traía hoy, que por ahí lo digo el miércoles que viene, hay una cifra concreta de lo que pierde el Estado cuando la salud no es atendida correctamente. O sea que, digo, pregunto, si los funcionarios, las personas que tienen esos espacios de poder, que son transitorios, que solo sirven para hacer digamos, ¿sabe quién hablaba de eso? Ramón Carrillo hablaba de eso. Bueno, yo Ramón Carrillo, le saco el sombrero. Ramón Carrillo decía que había que prevenir, no había que salir a curar, sino que había que prevenir. Bueno, por eso digo, ayuden... Muy cara la cura y muy barata es barata la prevención. La prevención. Y además decía que los virus y las bacterias no son nada frente a la indiferencia de las personas. Yo digo siempre de nosotros, porque el mundo lo hacemos nosotros, por acción o por omisión lo hacemos. Entonces, bueno, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que nadie nos escuche? ¿Cómo puede ser que hace 8 años que estoy tratando, en serio, Giovannini, de sacar una ley que serviría para que se detecte precozmente la bienvenida la al ¿no? mundo, licenciada. Yo voy a seguir luchando, aunque no, sea... por supuesto, y acá le vamos a dar el micrófono, pero... va a tener que oír, Giovannini. No, es una señorita, yo no quiero... decir nada, es lo que yo pienso. A ver, por favor, dígame. No, si yo le digo eso, no. No, porque fuerte, él piensa fuerte. Piensa fuerte. No, yo pienso que... Pero las utopías... En el caso de un hombre, le diría, y estamos viendo contra el viento. Pero podemos corregirlo, porque ahí necesito, bueno, ¿cuál es la usted fuerza? ¿Usted sabe el cuento del León Sordo? Ay, no, hay un cuento del León Sordo. Le voy a contar el cuento del León Sordo. Minuto y medio le doy. Bueno, no, de esto es cortito. Había un encantador de leones con una flauta. No de serpientes. No, de leones. Ah, mire usted. Que tocaba y estaban todos los leones alrededor del encantador. Sí. Tocaba. Por ahí viene un león viejo, ¿no? Pisando fuerte. Pisando ahí. ¡Wow! Se va encima del encantador y se lo morfa. Y entonces un león le dice al otro, no te dije, cayó el sordo y nos cagó la fiesta. Claro. Y usted como León Sordo. Claro. Bueno, bienvenido al ejemplo. No, vamos a tratar de impulsarlo. Bueno, pero reflexionemos. ¿Cuál es el motor que tenemos nosotros, los adultos mayores? Así que necesito un poco de voces para ver qué es lo que les pasa. Y recuerden para... ¿Usted sabe qué tiene que hacer a usted? Ver, por favor, dígame. Correrse a la marcha, donde está Rubén Giovannini, le dan el micrófono y ahí va a tener... ¿Me escucharán? Porque mire sí, que muchos no están escuchando de verdad, no, ¿eh? No, esta resistencia... Hoy la llamaron Emilce, o la señora, no sé, tiene que hablar con Emilce. Bueno, yo encantada. Lo único que quiero es hacer con esto es como prevenir, ¿no? Que como están, van a vivir más, es mejor vivir sanos y nada. Bueno, para cerrar un poco, pido disculpas de nuevo por la demora y simplemente voy a decir que como lo que no se dice no es, desde acá vamos a estar siempre con este micrófono abierto para ayudar a la población de personas mayores. Muchas gracias, que Dios los cuide. Gracias de todas maneras, licenciada, y la esperamos el miércoles que viene. Si Dios quiere, gracias. Muy bien. Rubén, cerramos. Mañana marcha. Cerramos y mañana marcha. Los espero a todos. Vengan, por favor, ayuden. Ayuden a esta lucha, porque va para el bien de ustedes, no es para mal de ninguno. Cuando empezamos esta pelea, ni siquiera teníamos el reconocimiento del derecho. Hoy tenemos reconocimiento del derecho, hoy hay una ley mala, pero ya está. Pero eso le garantiza a ustedes que algún día van a tener la posibilidad de llevarse lo que es de ustedes y vivir con dignidad. Por eso, cuantos más seamos, mejor. Asistan, concurran. Esto es importante. Háganlo por ustedes. Nos reencontramos mañana a partir de las 19, porque ya está acá Emiliano Sapia, a quien saludo. A las 11 en tribunales. Tribunales. Talcahuano y Talcahuano. Radio abierta y concurrencia masiva. Un placer, vamos a tratar de promover un poquito para que la gente vaya también. Programón tenemos hoy, mira, está jugando en vivo Independiente y Lanús. Tenemos móvil ahí en el estadio, gana Independiente 1-0. Yo me gustaría irme y empezar mi programa con el paso del león. Me interesó cómo caminaba el león, cómo hacía Rubén que caminaba el león, ¿cómo es? Ahí va. Y a ese ritmo nos retiramos, lo dejamos en compañía de APL Somos Fútbol. Hasta mañana. Buenas noches. Belgrano AM 650.